¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió. Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer. Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Temores, volvamos a ser felices como ayer. Vuelve a quererme otra vez.